La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho y continúo en compañía de Ricardo Gómez Solís, educador físico de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien nos está dando recomendaciones para ir en mejor forma a la caminata que tiene que ver con la romería hacia la Basílica de Cartago. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, don Roberto y compañeros que nos escuchan. Bueno, Ricardo, ¿qué le parece si el día de hoy hablamos específicamente de recomendaciones, de consideraciones que debemos tomar en cuenta para poder ir a esta caminata? Perfecto, don Roberto. Bueno, ok, vamos a puntualizar a nivel general. Primero que todo, si nos vamos a exponer al sol, siempre es importante utilizar lo que es un bloqueador, ojalá de un factor bastante alto en la parte solar, una gorra, utilizar lo que son lentes oscuros, tenemos que proteger también nuestra vista. Y también no está de más utilizar, por ejemplo, un paraguas o una sombrilla que nos proteja de la exposición directa a lo que son rayos solares, ¿verdad? Eso es una de las cosas importantes, porque la mayoría de gente pues camina lo que es durante el trayecto de día, ¿verdad? También, como lo hablamos en programas anteriores, el realizar caminatas previas. Ojalá preferiblemente que sean las mismas horas en las cuales nosotros vamos a caminar. Ese día pues nos va a ayudar montones para ir acostumbrando lo que es el cuerpo a lo que es prácticamente la actividad de caminata. Importantísimo, como lo mencionamos también ayer, relacionado a lo que eran las personas con sobrepeso, pero eso es a nivel general. Lo que es utilizar un calzado adecuado es vital para tener éxito y poder concluir la romería con éxito. Preferiblemente que no sea calzado nuevo, ojalá que ya sea un calzado que tengan su tiempo a usar, que lo sientan bien cómodo, pero eso sí, que esté en perfectas condiciones, que no esté lleno de huecos ni que las suelas estén bastante dañadas, porque podemos quedarnos en cualquier momento inclusive sin el calzado durante el trayecto. Recordemos que son bastantes kilómetros y el esfuerzo físico es considerable. Esto también nos va a ayudar a evitar lo que son las ampollas en los pies, que es tan molesto, ¿verdad? Llevar lo que son medias, ojalá que sean de algodón, y tener por cualquier cosa, inclusive hasta medias de reemplazo por aquello que se lleguen a mojar, o inclusive que las mismas medias lleguen a hacer una fricción pues bastante fuerte, ¿verdad?, durante el pie. Entonces eso también va a ayudar que las medias de algodón eviten esa fricción contra las plantas del pie a la hora de caminar, y también nos va a ayudar a una mejor transpiración y que no se produzcan ampollas en nuestros pies. El utilizar la ropa cómoda siempre va a ayudar a que transpire mejor, no puede ser nada de térmico. O sea, hay gente que inclusive dice, bueno, voy a aprovechar la caminata para bajar de peso y me llevo un buzo térmico, me pongo inclusive hasta bolsas de basura para tratar de sudar más. Bueno, quiero decirles que la grasa no se pierde con el sudor. Eso lo único que va a producir es una termorregulación en el cuerpo y aumentar la temperatura corporal, y puede producir verdaderos daños severos a la parte de salud, ¿verdad? Entonces es importante que la ropa permita transpirar bien, que sea cómoda, que no sean cosas ajustadas, porque por medio del sudor también puede llegar a quemar parte de la piel. Entonces es importante que la gente lo contemple. También necesitan considerar el clima, porque igual si está lloviendo necesitan llevar pues una ropa abrigada. Recordemos que Cartago a veces se pone frío también, entonces necesitamos que la ropa pues permita también abrigar. Y también que sea ropa impermeable. Es mejor caminar siempre seco, se los voy a asegurar, que estar todos mojados dentro de un trayecto tan largos kilómetros. Entonces es mejor ojalá conseguir una capa o ropa impermeable que también nos permita protegernos desde la parte del agua, ¿verdad? Sí, y ya en el último minuto, Ricardo, ¿y la gente que lleva para hacerse algunas fricciones? La parte buena de esto es que tenemos muchos stand, tanto de Cruz Roja como Fuerza Pública, inclusive muchas partes que nos ayudan a la parte de... que realmente si tenemos una buena preparación, pues no es algo que nos venga a hacer totalmente la utilidad directa, ¿verdad? Sin embargo, no está de más. Siempre es bueno poder calentar los músculos, siempre es bueno poderlo preparar, y por medio de ungüentos podemos utilizar muchas de estas cosas, ¿verdad? Muchas gracias, Ricardo, y mañana concluiremos con esta serie de programas. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.